return to the planet of the apes. Hoy presentamos. Bienvenidos a Palabras Claras, la alineación de hoy la conforma Alejandro Villa, Adir Corral y Eddie Ramos en los controles. Los temas, en la polaca, cambios de fondo en el Estado, parece que se vienen cambios por parte del gobierno federal de estrategia y de instituciones. Para las pendejajadas, se registran incidentes en Miami, se incendian carros, se golpean patrullas, sí, también allá se cuecen habas. En los deportes, Chile para México en la Copa América. En la revolcada, película de Guns N' Roses, eso y más, ya se las sábanas. Esto es Palabras Claras, bienvenidos. Muy bien, pues démosle paso a Palabras Claras del día de hoy. Como ya anunciamos, se dieron una serie de declaraciones en el día de ayer. Dos declaraciones muy importantes. La primera del señor Barbosa, presidente de la Cámara de Senadores, en donde anuncia de manera no oficial que a más tardar este jueves el presidente de la República anunciaría la creación de una comisión para reformar el Estado de Derecho, la Procuración de Justicia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, aunque fue el secretario de Gobernación quien adelantó la noticia, pero con los señalamientos de que serían cambios importantes. O sea, Osorio Chong fue un poco más mesurado y Barbosa pues sí soltó la sopa, ¿no? Sí, el señor Osorio Chong dijo, el presidente tiene que modificar lo que está terminando bien, lo que no está terminando bien, y se tiene que tomar acciones que modifiquen el escenario donde hay debilidad en el Estado mexicano, particularmente en los municipios. Esas fueron las palabras textuales de lo que dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, en tanto, para que el encargado de la política interna haya dicho esto, aclaró que por falta de una reforma de un sistema que no ha sido el óptimo y no de la confianza necesaria de los mexicanos y el sistema anticorrupción tiene que ir adelante. Indicó que los cambios constitucionales beneficiarían principalmente a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pues, ¿qué parece apuntar? Parece que se vienen unas reformas, primero, de estrategia, ¿no? Vamos a tener un cambio de estrategia en el sentido de que ya no pueden la presidencia seguir con la estrategia política pues, de mover a México, de mostrar una cara de cambio, de reforma internacionalmente, de que vamos creciendo, de que vamos a tener crecimiento, de que vamos a tener mucho bienestar, sino más bien de que defendemos el Estado de Derecho, de que no hay impunidad, de que no hay corrupción, de que México es un país hecho y derecho, ¿no es así? Sí, lo comentábamos el día de ayer, platicábamos precisamente esto, ¿no? Que ya viene un cambio de jugada, en el cual pues tiene que poner las piezas sobre las mesas, las que le funcionan, las que tiene que mover sabiamente para poder calmar las aguas como están ahorita muy alteradas. Digo, también tenemos que echarle un ojo a esto de que ya el señor Barbosa y Gamboa ya están buscando alzar de la anticorrupción, del comité que están buscando para ir pues desenmascarando a todos estos que se hacen de dinero ilícito, ¿no? Pues ahí está. Esto también se suma a las declaraciones del legislador Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, que dijo que en el anuncio que hará el presidente Enrique Peña Nieto este jueves se podría incluir nuevas políticas públicas que permitan alcanzar mucho mejores niveles en materia de justicia y combate a la impunidad. Lo que veo es a un presidente que está ahorita en diseño específico de políticas públicas que vengan a atender los problemas de México, que México está viviendo para que volvamos a seguir poniendo nuestra especial atención en cómo volvernos y volvemos a crecer. Dijo Beltrones en entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen, dijo que el caso Iguala obligó a una reflexión específica en materia de avances en el tema de justicia y sobre todo en la lucha en contra de la impunidad. Esto necesita, como lo ha acostumbrado el presidente Peña en estos dos años, hablar y poner sobre la mesa reformas importantes que nos permitan alcanzar mucho mejores niveles en materia de justicia y combate a la impunidad. Eso es lo que estamos esperando el próximo jueves, dijo el legislador. Rechazó que se pudiera ver cambios de funcionarios en las instancias de seguridad, pues en estos momentos no se trata de nuevas dependencias, ni tampoco se trata de cambios de hombres o de nombres, sino se trata de políticas públicas que vengan a atender las necesidades que tiene la gente. Dijo que México vive un déficit de justicia acumulado de varias décadas y un exceso de impunidad, con lo que parece que nos queremos acostumbrar a vivir. Pues tienen toda la razón, ¿no? Necesitamos muchos cambios. Sí, precisamente en esta parte de la corrupción, que ya se viene manejando desde hace muchos años, pero apenas se toca el punto. Y bueno, es importante mantener, bueno, informar que para obtener al nuevo fiscal anticorrupción, no solo están buscando gente del poder, sino se buscan ciudadanos que se autopostulen al cargo. La convocatoria establece que las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, organismos interesados que puedan postular a candidatos a convertirse en los nuevos áreas de comunicación, pues las puertas están abiertas para que postulen y hagan a los alzar de la pues ahí anticorrupción está. Nueva. Si la gente que nos está escuchando cree que tiene la capacidad, pues ahí está la convocatoria abierta, la pueden checar. En los próximos días pues seguramente habrá mucha más información. Bueno, esto entra en un debate muy interesante. Parece que todavía se está decidiendo si va a ser un decreto presidencial o si va a ser algo en conjunto con los poderes, con los tres poderes de gobierno. Todavía están viendo, por eso no lo sacan hoy, por eso dicen que hasta el jueves, porque lo que están discutiendo es eso. Parece que las reformas ya están, o sea, las reformas de estrategia y de política pública ya están perfectamente definidas. Parece que vamos a empezar a ver un cambio de estrategia en donde pues se favorezca a la no impunidad y a la no corrupción. Qué interesante, respaldarán a la propuesta del PAN. Ojalá y sea esta parte en la que otra vez se vuelvan a unir los grupos políticos, se unan los partidos, en la cual puedan hacer que la estructura firme de este nuevo ¿cómo sería? Sistema anticorrupción, sí. Y todo sea unas buenas bases y firmes, no como lo que pasó con las anteriores reformas, ¿no? Que tuvieron muchos encuentros. Entonces espero y aparte sea algo real y que sea algo tangible para toda la sociedad y que podamos creer de nuevo en esas instituciones, ¿no? Pues esperemos que sea para bien. Como ya lo apuntábamos hace unos días aquí, me parece que fue en el debate cuando decíamos que no se puede esperar que el gobierno pretenda regresar a la normalidad cuando se calmen las aguas. Esto tiene que tener un cambio de fondo, esto tiene que traer cambios en las políticas públicas, en las instituciones, y parece que lo entendieron perfectamente, ¿no? Algo que el señor presidente y su grupo de trabajo entiende perfectamente, los momentos políticos. Sí, y aprovechar este momento en el cual está sacudido, porque podemos recordar que pues el PRI siempre ha tenido la solución a todo, ¿no? Casi siempre le encuentra solución a todo y ya puede salir adelante. Y en esta situación se encuentra en un caos. Y creo que es la buena forma en la que puede cambiar la estructura, la jugada, para salir adelante y pues no perder lo que venía haciendo Peña desde hace ya un rato, ¿no? Pues vamos a ver también si se afilian todos los demás partidos políticos y tenemos un nuevo Pacto por México. Pero ahora sí es un Pacto por México de veras, porque hay que sacarlo del fuego, ¿no? Sí, la unión y la reestructuración de nuevo de este sistema político que hemos venido manejando en los otros programas, que es que realmente se sienten y hagan las cosas como se debe, ¿no? Al margen de la legalidad, para que pues los demás podamos tener esa confianza y creer en las autoridades y poder seguir adelante con el proyecto. Igual, bueno, una de las funciones que va a tener el SAR Anticorrupción pues es ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden, investigar los hechos que probablemente sean delitos del fuero federal, pero que son en materia de su competencia, solicitar información y documentos al SAT y a las instituciones públicas para cuando lo necesite, dictar medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para la reparación del daño, y tendrá la facultad de toda la estrategia de lucha anticorrupción en el país. Entonces vamos a ver si funciona y escogemos a un buen SAR Anticorrupción. Pues a ver, vamos a ver, yo creo que este tema va a dar muchísimo de qué hablar en la semana, en los días subsecuentes. Y bueno, ¿qué tal si pasamos al siguiente tema? Respecto a los detenidos en el Zócalo, el día 20 de noviembre, sale en varias declaraciones muy interesantes. El abogado que está defendiendo los 11 detenidos que parecen que van a ser procesados, sale a decir que las acusaciones en contra de las 11 personas consignadas por los hechos violentos en el Zócalo tras la marcha se sustentan en declaraciones de 5 policías federales, quienes aseguran haberlos detenido en flagrancia, dijo uno de sus abogados. Los 11 detenidos están acusados de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa. Sus abogados aseguraron que dichas acusaciones se sustentan en escasa y endeble evidencia. ¿Sabes cuáles acusan los abogados? Que es una de las evidencias que tiene el Ministerio Público y que está presentando una evidencia donde dice que los policías los agarran en flagrancia a algunos pues cometiendo el acto, y a otros se los llevan porque se referían entre ellos como compas o compañeros, y por eso se los llevan. Ahora voy a tener cuidado con el léxico que ocupo, porque ahora el decirte compañero o el compa puede ser ¿Puedo ser un anarquista, tal vez? Pues no lo sé. Si en realidad están tratando de basar el... Si están tratando de basar el caso en una declaración de que se dijo compa o no compa, pues concordamos con los abogados. Es escasa y endeble. 5 policías federales declaran haber detenido en flagrancia 11 personas. El Ministerio Público sostiene que es una de estas personas la que jaló a uno de los miembros del destacamento de una policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño. Hasta el momento, la consignación de lesiones del policía agredido no fueron certificadas y no existen rastros de los petardos, piedras y palos utilizados, pues al intentar recuperar esta evidencia, la plancha del Zócalo ya había sido limpiada. En ninguno de los detenidos se encontraron rastros de explosivos o detonación alguna. La participación de los detenidos se basa solo en las declaraciones y el hecho de que varias de las 11 personas confesaron haber estado en la marcha. 3 de los 11 se reservaron su derecho a declarar, lo cual, a pesar de ser un derecho, se considera indicativo de responsabilidad. Las autoridades establecen la participación de los 11 y la intención de quitarle la vida al policía, con base en que, de acuerdo con el Ministerio Público, dichas personas se gritaban consignas como muera Peña, muera el PRI y mueran las instituciones. Adicionalmente, la policía afirma haber escuchado que las personas que jalaron al policía gritaban vamos a matar a este pinche perro. La tentativa de homicidio, razona la autoridad, también se configura dado que todas las personas saben que un mal golpe en la cabeza puede causar la muerte. Pues sí, ¿no? Qué grave si en realidad los agarraron en flagrancia y si en realidad están golpeando a un policía, pues hay que hacerse responsables de sus actos, ¿no? Sí, y también hay que buscar realmente pruebas que estén dentro del marco jurídico y que realmente te demuestren que estas personas estaban así. No me vas a venir a decir que porque me dijo Chuchita o que porque me dijo compa ya es alguien de los que estuvo ahí invertido, ¿no? Claro, sin embargo, si está golpeando a un policía en la cabeza, pues obvio. Sí se le debe de aplicar todo el peso de la ley, ¿no? Si tienes, ahora sí como lo manejo todos los programas, si tienes los pelos del gato en la mano, si tienes con queso las quesadillas, como dicen coloquialmente... Pues adelante, pues no tienes otra cosa como llevártelo, lo agarraste infragantia, pero no vas a decir que porque lo viste diciendo compa te lo vas a llevar, o porque lo viste a la hora de los trancazos que estaba corriendo, lo quisiste agarrar porque pues estaba huyendo. Creo que esas cosas son las que debe tener mucho cuidado el gobierno del Distrito Federal, y bueno, el gobierno federal también, pues porque qué curioso que al inicio eran 30 los detenidos y ahora solo quedan 11, y los demás... ¿Dónde quedaron? ¿Cómo salieron? ¿Y por qué solo estos 11 se quedaron, no? Creo que también ese es de esos puntos importantes en esto que están buscando de la anticorrupción y la nueva estructuración, pues también esta parte de procurar y cuidar que realmente tengan pruebas de cómo los detienen y por qué los detienen, ¿no? Pues sí, y bueno, los abogados, la defensa busca retirar el cargo de tentativa de homicidio. Tras las manifestaciones, una de las valoraciones y argumentaciones que están haciendo es desvirtuar los delitos que se le están imputando, desvirtuar el de tentativa de homicidio, que es el más grave, para que ellos en su momento puedan alcanzar su libertad, aun cuando fueran sujetos a proceso. Pues sí, bueno, están intentando ver por dónde los van a sacar. Lamentable si son, ahora sí que si son fabricados, si fueron lo que agarraron porque era lo que hubo, pues qué lamentable. Y pues eso nos remite al tema anterior, ¿no? Necesitamos un sistema de justicia que sea eficaz porque está muy arcaico. ¿Cómo es posible que no haya pruebas porque las mandaron barrer? O sea, ¿en qué incongruencias caen? Y bueno, esto aparte se suma a varias declaraciones por parte de gente en el Distrito Federal. La primera fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la señora Perla Gómez Gallardo, quien manifestó su preocupación por la forma como ha seguido el proceso de las personas detenidas en el Zócalo tras la manifestación. Dice, la cito textual, del caso de los detenidos en materia federal nos preocupa lo que es el uso diligente del derecho, que implica que las responsabilidades que les quieren fincar fueron acordes a la conducta que manejaban. El hecho que se diga motín o que se diga delincuencia organizada nos preocupa porque son delitos graves que automáticamente los están haciendo ir hacia Veracruz y Nayarit, dijo la presidenta del CDHDF. Bueno, hay una, hablando de esto de las pruebas y esto, rescato, hay una convocatoria en las redes sociales, precisamente para estos chicos que están detenidos, que si ustedes estuvieron en la marcha, ustedes tienen pruebas de lo que se dio ese día, pues igual si las pueden subir al Facebook, igual irlas pasando para que, pues igual esto les sirva también para los chicos que realmente los agarraron sin alguna, sin algún objeto real. Porque realmente hayan estado quemando la puerta o realmente hayan estado en confrontaciones y los agarraron por la corretiza o por cualquier otra situación. Si tienen pruebas, pues se les invita a que hagan el uso de las redes sociales y nos puedan puedan apoyar a estos chicos y manden sus fotos, videos o cartas o lo que tengan. Pues sí, es muy importante, aquí hay que poner el punto sobre la I, que es muy importante que hay que manejar esto con muchísima objetividad, porque hay que mandar fotos reales, no vayan a mandar fotos que tienen ahí que son sospechosas o que son así como muy tendenciosas. Si en realidad los quieren ayudar, pues hay que probar con hechos verídicos y veraces que son libres, que no tienen mayor culpa. Pero también, igual estas fotos nos pueden ayudar a encontrar a los que realmente o comprobar si realmente fueron ellos. Entonces, es para las dos. O sea, este llamado es para ayudar a la PGR a deslindar responsabilidades y a fincar culpas, ¿no? Sí, pues hay pruebas de tantas personas que estuvieron ahí. De hecho, las cámaras de muchas televisoras, de muchos medios de comunicación los pasaban en diferentes marchas y que eran los mismos, pero no son los que están encerrados ahorita. Entonces, si tienen más fotos y más videos y más cómo comprobarlo, pues por favor envíenlo para solucionarlo, ¿no? Pues sí, esto también se suma a las declaraciones de la diputada Laura Ballesteros Mancilla, diputada de aquí del Distrito Federal, que nos sale a decir que falta definir en el DF protocolos en marchas y que, bueno, sus declaraciones son que más de 50 organizaciones civiles y activistas defensores de derechos humanos hicieron un pronunciamiento en donde el sistema de justicia no debe de ser utilizado para inhibir la protesta social y se debe de garantizar el derecho a la libre reunión y asociación pacífica. Desde su punto de vista, la denuncia de las organizaciones es resultado de la falta de estos protocolos que lleven más de 2 años pendientes y que hoy son los responsables de que no existe una adecuada observancia de los derechos humanos para quienes se manifiesten e incluso para quienes no hayan sido detenidos con razón o sin ella. La también integrante de la Comisión de Movilidad de la ALDF consideró que mientras no haya compromiso, coordinación y capacitación real entre el gobierno local y el gobierno federal para atender las marchas, seguiremos siendo testigos de detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y abusos del poder por parte de la policía capitalina. Y bueno, yo le agregaría que pues también vamos a seguir siendo víctimas de la toma de calles, del vandalismo, de la destrucción de propiedad privada y de propiedad federal. Entonces, sí urge una legislación en el protocolo de marchas, pero pues para los dos bandos, ¿no? O sea, que no le tengan miedo a agarrar gente en flagrancia, pero realmente gente en flagrancia, que vayan, los agarren y que se los lleven, que se les finquen responsabilidades con las pruebas que tengan, que no se tenga miedo a arrestar y que no se tenga miedo a defender la propiedad privada, porque es muy común que destruyan tiendas de autoservicio o vitrinas de tiendas, que vandalicen, que es todos esos, o sea, la policía debería ir siguiendo la marcha y todos esos que ven que están cometiendo actos de infracciones o delitos, pues que se les agarre, ¿no? Y que se dejen pase a la gente que está marchando para que haya un verdadero orden en las marchas. Se supone que la presencia policíaca en las marchas o la presencia de los de la CNDH durante la marcha del día 20 pues era precisamente para eso, para las personas que ubicaban, que venían haciendo esos órdenes, los sacas, te las llevas. Dentro de los mítines, entre los contingentes en el meeting, se tomaban a las personas que venían encapuchadas, que querían hacer sonidos, y se entregaba a las personas de la CNDH. Pues así debería de ser. Igual y este protocolo también debería de contemplar parte de responsabilidad de la gente que marcha, ¿no? O sea, comprometerse, no sé, tal vez a no bloquear la calle y marchar sobre la banqueta, a respetar los saltos, a no vandalizar, a no tirar basura. A lo mejor también debería de venir el protocolo, ¿no? Para que todas las partes cumplan con sus obligaciones. Yo creo que la parte importante es el no vandalizar, el no ir tirando la basura, no ir haciendo pintas, no ir haciendo este tipo de cosas. El toma de las calles es la base en una marcha. ¿Pero qué puedes hacer? Puedes buscar la forma... Pero bueno, no afectar la vialidad, ¿no? Como lo que hicieron... O dejar un carril para que pasen los carros o algo, ¿no? Como lo que hicieron los chicos del Politécnico. Usaron vías alternas que no... O sea, vías que podían usarse como alternas para los otros coches que no tapara tanto el tráfico. Entonces, igual, buscar ese tipo de cosas en las marchas que tengan un poquito más de organización, pero pues también... Tiene que haber la parte esta del gobierno federal, del gobierno del Distrito Federal, en el cual tengan un marco, en el cual poderse guiar y poder tener el orden de esto. Porque, repetimos, no es posible que dentro de las mismas marchas uno se encargue de sacar a las personas provocadoras y al rato las encuentras ahí enfrente quemando cosas. El enfrentamiento que pasó en Zaragoza... Al término del enfrentamiento, los granaderos los acompañaron hasta la Plaza del Zócalo. Y hay pruebas, porque lo sacaron creo que en varias televisoras, en la cual los acompañan hasta el Zócalo como si ya no hubieran hecho nada, ¿no? Y en la noche tienes otra vez el enfrentamiento. ¿Por qué no de una vez te los llevaste? Claro. O los apartaste para que no afectara a la marcha. Creo que eso es también... No, ¿y por qué no los arrestaste realmente? Porque de los 15 que agarran ahí, ya los 15 han salido libres. Y ahí sí están las tomas en donde están incendiando policías, están aventando bombas molotov, y de esos, nada. Y de los 11 que agarraron en el Zócalo... Bueno, ¿eran qué? 31 en total, ¿no? Y solo están los 11 que agarraron el Zócalo. Esos 11, dime cuántos sean realmente los que estaban quemando ahí. Pues realmente, pues hay que ver. Bueno, qué bueno que mencionaste el poli, porque vamos a pasar, porque ayer se puso buenísima la sexta mesa de diálogo. A ver, ¿qué pasó? Siguen negociando cuáles van a ser los términos de la firma de acuerdos. Están en preacuerdos, pero pues los chavos no quieren terminar de soltar las firmas. Todavía están peleando cómo va a ser eso de la... De la asamblea. De la asamblea politécnica que va a reformar las bases del instituto. Bueno, ¿qué pasó ayer? Iba todo muy bien. Ya se presentó el director como director en las marchas. Hay que recordar que el señor Fashnat, Enrique Fernández Fashnat, ya había formado parte de las mesas. Y bueno, ahora ya formó parte de la mesa como director. Y en el auditorio Alejo Peralta de la Unidad Profesional Zacatenco, el nuevo mando politécnico afirmó que durante su gestión actuará con estricto apego a la legalidad, al mismo tiempo que asumió cada uno de los acuerdos en la mesa del diálogo logrados hasta ayer. Junto a representantes de la SEP y Gobernación, recalcó en la necesidad de recuperar el semestre, por lo que convocó a la comunidad a orientar todos nuestros esfuerzos en capitalizar el tiempo invertido en esta aleccionador proceso. Parece que hoy se juntan para ver si por fin recalendarizan el semestre y vamos a clases, ¿no? Junto a representantes de la SEP, antes de iniciar con la agenda de actividades de la mesa de diálogo, destacó que los estudiantes politécnicos lograron superar con creces las dudas sobre su capacidad para organizar este diálogo en sus instalaciones y en un ambiente de seguridad y respeto. Hay que recordar que la gente de SEP quería llevar las mesas de diálogo y el debate a la biblioteca José Vasconcelos porque consideraban que no iba a haber las medidas necesarias. Parece que lo hicieron muy bien. Y bueno, qué bueno que su director se los festeje. Además expresó que en las primeras mesas de diálogo se presidió que están conciliando los intereses supremos de la comunidad politécnica y de la nación. Por ello, suscribió los compromisos. Percibo que en esta mesa, asolvados y obstruidos canales de comunicación se han ensanchado y abierto para siempre, garantizando con ello de que en el futuro nuestras voces sean escuchadas y atendidas oportunamente. Al dirigirse a los estudiantes del IPN, los estudiantes de educación superior y a los jóvenes del país, dio las gracias por demostrarnos que para manifestarse y exigir como ciudadanos, así como para decidir como autoridades de ahora en adelante, es indispensable descubrirse y dar la cara por México. Tiene toda la razón el señor Fernández Fashnat, ¿no es así? Sí, y bueno, tenemos que recordar y reconocer que los alumnos del Politécnico han tenido una gran organización y no quitan el dedo del renglón, ¿no? Yo creo que es muy importante que esta lucha, su resistencia, pues tiene algún futuro bueno. Y bueno, ya digo que lo único que les falta es lo de las firmas y arreglar lo de la Asamblea General Politécnica para que, pues igual, creo que era el único obstáculo eso y lo del director para poder pasar. Se puso también, bueno, también una declaración que da el director general del instituto es que les pidió perdón por lo que se están quejando. Ves que se quejan de que los querían meter a la reforma técnica superior y que los querían hacer a las gentes de vocacionales los querían meter al mismo nivel que todo, que todas las escuelas técnicas, etcétera. Bueno, les pidió perdón y hasta ahí la mesa iba muy bien. Ayer en la sexta mesa pasa algo muy divertido porque para constituir la Asamblea Politécnica lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y ver quién va a firmar. Y lo que pasó es que no se ponían de acuerdo si el director debía de ejercer su derecho y su obligación de ser representante legal del Politécnico y firmar y estar presente en la toma de decisiones para ver quién lo va a integrar esa asamblea constituyente. Y bueno, lo que pasa es que los estudiantes, algunos grupos de los estudiantes se niegan y pues pareciera que trataron de reventar la mesa por un momento porque salen ahí a decir unas declaraciones de que no los asustan, que esto no va a ser como el 68 o el 71 o Ayotzinapa. Entonces, pues los de SEP les responden que si quieren reventar la mesa, que esto es un diálogo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Como en toda buena negociación se puso ahí candente. Y al final parece que sí se pusieron de acuerdo y que hoy van por la recalendarización, ¿no? Sí, también podemos tocar pues la situación social en la que estamos. Entonces, a lo mejor, pues sí, se tocan fibras y el estar en la asamblea, pues igual llegó a un punto en el, como en un clímax, y puede pasar, pues se dieron las declaraciones. Fue importante, fue interesante, ¿no? Fue interesante porque supieron mediarlos los encargados de la Secretaría de Educación Pública y todos los que estaban de ese lado de la mesa. Supieron mediarlos y controlar. Y creo que también de este lado de los politécnicos han sabido mediar las cosas y han podido ir avanzando en cuestiones de sus propuestas. Hago un pequeño paréntesis, nada más para mencionar lo que les comentaba sobre la convocatoria en la cual les pedían fotografías, videos, situaciones para los 11 detenidos. Los mandan al correo de materiales20denoviembremx@gmail.com. Lo voy a repetir, materiales20denoviembremx@gmail.com, para que los puedan enviar. Y bueno, se están pidiendo videos, fotografías, testimonios, cartas o cualquier otro documento que puedan enviar a este correo. Pues ahí está. ¿Saben qué? Vamos a los deportes y ahorita regresamos con más temas políticos. Bien, pues hoy no nos va a poder acompañar el señor Johnny Campos. Le mandamos un abrazo, tuvo unos problemas para poder presentarse. Sin embargo, pues vamos a ver los deportes, ¿no, Ale? Se enfrentará México al anfitrión Chile en la Copa América. Ya se dieron ayer, se dio el sorteo de la Copa América en Viña del Mar. Y los grupos quedaron así. El grupo A está conformado por Chile, México, Ecuador y Bolivia. El grupo B, Argentina, Uruguay, Paraguay y Jamaica. El grupo C, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. ¿Cómo la ves? Ese equipo A suena interesante para México, para ver si logra salir adelante. Al parecer no tiene muchos obstáculos, ¿no? Pues no, parece más bien un grupo a modo. El único problema que podríamos ver es que Chile pues es el anfitrión, y ya sabemos que Conmebol siempre concede por ahí detallitos arbitrales cuando el anfitrión, etcétera, etcétera. Vamos y a ver. Podemos recordar también que pues México y Chile ya llevan su rato como algunas... Sí, ya llevan tiempo dando sus agarrones. Sí, sus agarrones buenos. Han dado buenos partidos. Entonces vamos a ver cómo se pone ese partido, ¿no? De México-Chile. Vamos a ver. México-Ecuador y México-Bolivia me parecen a modo, ¿no? La verdad. Sí, digo. Con todo respeto para ecuatorianos y bolivianos, no creo que puedan... Y bueno, vamos a ver qué selección presenta el Piojo, ¿no? Porque pareciera que va a ser A y B, pero unas declaraciones que da ayer, pareciera que más bien van a ser una mezcla. Entonces va a mandar ahí parte de la A, parte de la B a Copa América, y parte de la A y parte de la B a Copa de Oro. Me parece lo más sensato, no lo sé, ¿cómo lo ves? Pues sí, espero y pueda manejar bien la estructura de la defensa mexicana. Pero en cuanto a delanteros, eso creo que es lo que menos le preocupa un poco a la selección. Lo que nos preocupa es un poco lo que es de la media... hacia la portería. Toda esa parte creo que es la fundamental en la selección, y que tanto le ha venido los tropiezos en las diferentes conjugaciones que ha hecho el Piojo en... Pues a ver, de los grupos, ¿cuáles consideras que pasen? A ver, vamos a hacer una pequeña quiniela. El grupo A, yo voy por Chile y por México. Igual, Chile y México, sí. Grupo B, yo diría Argentina y Paraguay. O Uruguay, no, sí, Paraguay. Me iría por Argentina y Paraguay. Yo voy Argentina-Uruguay. Y del grupo C yo iría Brasil-Colombia. Igual, ¿eh? Brasil-Colombia. Sí, porque al otro está el Perú y Venezuela, y igual no traen así como equipo. Hay que recordar que aquí clasifican los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros lugares. Entonces yo creo que Paraguay se va a meter como tercer lugar, y tal vez el otro tercer lugar va a ser Venezuela o Ecuador, ¿no? Ahí ya vamos a ver. Ecuador tiene más suerte, ¿no? En estas cosas, casi siempre... No sé, no le veo tan fuerte, no le veo tan sólido, pero pues a ver, vamos a ver qué tal les va. Están allá, están en tierra sudamericana, y por allá siempre juegan diferente. Y creo que ese equipo, el B, nos va a dar unos partidos muy buenos, muy interesantes. Sí, yo creo que definitivamente es el grupo de la muerte, ¿no? Más allá de que está Jamaica ahí como de relleno, pues bueno... Va a ser como aquel mundial en el que México estaba en medio de tantas potencias. Pues bueno, vamos a ver si aquí los jamaiquinos logran dar la sorpresa. Y creo que también va a ser, creo que importante, pues lo que viene en la Copa MX, ¿no, Adir? La Copa MX, sí. Esta parte de la liguilla, bueno, pues ya tenemos los... Pero es la liga, ¿no? La Copa. Perdón, sí, se me fue. Sí, Johnny, nos hace falta Johnny. Johnny, ¿qué pasó aquí? No, bueno, los horarios de la liguilla ya quedan definidos. El América Pumas se juega el miércoles 26 a las 10 en el Estadio Olímpico. Había habido ahí algunos problemas que si lo cambiaban a las 6, y lo cambiaron a las 10 y lo estuvieron, hoy por la mañana lo cambiaron a las 6, lo regresaron a las 10, lo cambiaron a las 6, así como 3, 4 veces, hasta que pues, por fin se queda a las 10. Pareciera que es por temas de espacio en televisión. La televisora que es Televisa dice que no es cierto, que es por problemas organizacionales dentro de Ciudad Universitaria, que porque pues, CU dice que no sería conveniente llevar el partido a las 6 de la tarde un miércoles que hay clases a esa hora, pues va a ser un desmadre. Tienen toda la razón. Exacto. Bueno, gracias a Dios estamos en Fez Aragón, pero según nos queda un poco cerca también. Y bueno, la vuelta de ese partido es el sábado 29 a las 5 horas en el Estadio Azteca. Tigres Pachuca juegan la ida el miércoles 26 a las 8 en el Estadio Hidalgo y la vuelta es el sábado 29 a las 7 en el Estadio Universitario. Atlas Monterrey, la ida la juegan el jueves 27 a las 7 horas en el Tecnológico y la vuelta el domingo 30 de este mes a las 6 horas en el Estadio Jalisco. Por último, Toluca Chiapas juegan la ida el jueves 27 a las 9 en el Víctor Manuel Reina y la vuelta es el domingo 30 a las 12 horas en el Estadio Nemesio 10. Vamos a hacer quiniela aquí del América Pumas. Pumas. Pumas, no. Sí, por favor, mira. Te ganó. Soy chivista, honestamente, bueno, pero sí, no, el odio a la América es el odio a la América. ¿No? Sí. Sí, ¿qué te puedo decir? Pues bueno, aquí yo voy a decir que ódiame más, yo voy con el AME. ¿Del Atlas Monterrey? Fíjate que por el partido que presentó ante Pumas, me voy por el Atlas. Yo también voy con Atlas. ¿De Tigres Pachuca? Yo definitivamente voy con Tigres. Voy a diferir un poco, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece que Pachuca? Es que Pachuca de repente tiene unos amaneceres. y podría ser uno de esos amaneceres porque cuando se presentan en equipos buenos e interesantes puede dar buen partido. Yo me iría tal vez por el Pachuca. Y de la última llave, Toluca-Jaguares, pues yo Toluca, ¿no? Sí, Toluca, definitivamente Toluca. Toluqueños. Pues ahí están definidas. Y por último, presiona Cuba-México en el medallero. En la jornada del noveno día de competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, dejó a México con un conteo de 67 oros, 53 platas y 68 bronces para totalizar 188 metales que mantiene el anfitrión a la cabeza del medallero. Los pelotaris mexicanos aportaron 4 de los 6 títulos conquistados el domingo. Por su parte, la olímpica Aida Román aportó una plata en el arco recurvo. Finalmente, la medallista panamericana Aremi Fuentes obtuvo 2 bronces en levantamiento de pesas, al igual que las selecciones femeniles de baloncesto, hockey sobre pasto y el equipo de equitación. Bueno, Cuba, la jornada anterior sumaba 62 preseas auras, mientras que Colombia continuó en el tercer lugar con 49. Bueno, vamos a ver. Tras el término de la caminata en Boca del Río, el atletismo se movió este lunes a Jalapa. Asimismo, el equipo mexicano de hockey sobre pasto varonil buscará la medalla de bronce. El público mexicano podrá ver en acción a figuras como Juan José Luis Barrios en el atletismo, Raúl Curiel, Joselito Velázquez y Sergio Chirino en el boxeo. Parece que todavía tenemos chance de llevarnos, ¿no? De llevarnos el medallero, que sería obligación por estar en casa, aunque Cuba sea el mandón en centroamericanos. Sí, bueno, hay que ver cómo se va desarrollando. Apenas acabo de ver que acaban de ganar mexicanos también medalla de oro en el lanzamiento de jabalina. Y bueno, regresando un poquito al fútbol, pues al fútbol europeo. Al valioso fútbol europeo. La sangre nos llama. Bueno, pues ya tenemos los partidos del día de hoy. Va a estar el Bayern contra el Porto, el Schalke contra el Chelsea, el Manchester City contra el Bayern Múnich. Creo que es de los partidos más interesantes que vamos a ver. Pues vamos a ver, vaya. Tenemos el Sporting y el Millwall, el Shakhtar contra el Athletic y el PSG contra el Ajax. Pues ahí están los horarios para que los chequemos. Vamos a seguir comentando los deportes, la emisión del día de mañana. Por mientras, ha llegado el tiempo de pasar a la revolcada. Muy bien, pues les platico en la revolcada del día de hoy que Guns N' Roses tendrá su propio filme biográfico. Así es. Se están cumpliendo los sueños de película de Guns N' Roses. ¿Cómo la ves, Alejandro? Va a estar interesante. Ya se esperaba un éxito en la pantalla grande sobre rock, sobre grandes bandas del rock. Entonces vamos a ver qué tal. Yo recuerdo un poquito Pink Floyd en sus álbumes que metían las películas muy chidas. Entonces vamos a ver si Guns N' Roses hace algo muy interesante respecto a su historia. Vamos a ver, la historia de los inicios de Guns N' Roses tendrá adaptación cinematográfica basada en el libro de 2008, Reckless Road, una biografía autorizada por la banda estadounidense escrita por Mark Kantor. Cuando se enteren de quién está haciendo la película, comprenderán que va a ser genial, escribió Kantor en el foro dedicado al grupo My Guns N' Roses Forum, donde aseguró que contará con actores de primer nivel, a pesar de que, tal y como señala The Guardian, se desconocen detalles sobre estudio, productores o director. El proyecto, aparentemente, lleva ya unos 4 meses en marcha con Canter supervisando el guión. La gente con la que estoy trabajando son los mejores para este proyecto. La película conseguirá un montón de nuevos fans para la banda y conseguirá vender muchos discos, aseguró Canter. A pesar de no contar con el apoyo explícito de Axl Rose, único miembro fundador del grupo, Canter se muestra convencido de que quedará contento con el resultado, ya que ayudará a aclarar muchísimas historias internas del ascenso de la fama Guns N' Roses. Pues vamos a ver si se revela el misterio de Guns N' Roses, ¿no? ¿Por qué chingados se separaron? A ver si aquí se habla realmente, a ver cómo va, quiero ver. Se ve buenísima, como quién te late para Guns N' Roses, para Axl Rose. Para Axl Rose, ¿quién será? Bueno, muy interesante Axl Rose. Charlie Montana me gustaría para Axl Rose. Ya, háblense. Es que le da un aire, ¿no? Digo, la versión latina podría ser Charlie Montana. Yo propondría Brad Pitt, si le da un aire, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, no, ya estamos. Sí, me estamos enamoro. Delirando, mejor vamos a la otra nota. Fíjense que presentaron imágenes de Hugh Jackman como Barba Negra. Hugh Jackman dará vida a Barba Negra en la nueva adaptación de Peter Pan titulada Pan, y para mostrar la imagen del villano, la revista Entertainment Weekly publicó algunas fotografías del actor australiano para el filme. Aunque la historia tiene elementos de la cinta original, el director Joe Wright explicó que esto no es exactamente la historia de Neverland que conocen, y que el principal villano de la película no se trata del Capitán Garfio, sino de Barba Negra, que irá junto a su tropa a secuestrar a los jóvenes huérfanos de guerra mientras duermen donde pertenece Peter Pan. Además, la publicación presenta al novel actor Levi Miller, quien interpreta al protagonista de la película. El elenco del filme está integrado por los actores Garrett Hedlund, Rooney Mara y Amanda Seyfried, entre otros. ¿Cómo ves? Una adaptación más de Peter Pan al cine. Y luego Hugh Jackman, ahora Barba Negra. Va a ser difícil que nos adaptemos a la imagen de Hugh Jackman como Barba Negra, porque ya lo ubicamos como el... Es como Wolverine, ¿no? Exacto, y Wolverine, ¿cuántas películas tiene? Y ha sido reventador de taquillas porque ya no puedes ver a Hugh Jackman sin pensar en que así es Wolverine, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente... Y ahora a ver lo de Barba Negra, a ver cómo sale. Pues a ver cómo nos sale. Bueno, en fin, esta ha sido la revolcada del día de hoy. Le mandamos un abrazo al titular de este espacio, que es Gersen Grande. Él tampoco nos pudo acompañar hoy, pues ya ni modo. Vamos, pues, a la joya de la corona. Vamos a las pendejajadas de la semana. Muy bien, pues en las pendejajadas de la semana vamos a tocar una nota que viene en la versión impresa del punto crítico del día de hoy. Afecta a WhatsApp la espalda por posición a leer mensajes, así como la ven. WhatsApp afecta a tu espalda por la posición en la que lees los mensajes. Y pues la pregunta es, a ver, ¿cómo lees los mensajes de WhatsApp cuando estás parado, Ale? Me encorvo un poco. Sí, ¿no? Como que doblas la espalda. Tu columna se dobla para ver la pantalla del smartphone, ¿no? Sí, para tenerla de frente. Ahora calcula cuántas horas al día puedes pasar en esa postura. Bueno, cabe destacar que no tengo smartphone. Ahí está, cabe destacar que necesitamos patrocinadores, ¿no? Si alguien necesita. Si alguien quiere promoción, pues el espacio está abierto, adelante. Ahí está, para poder. Necesitamos smartphone. Bueno, entonces imaginemos que tenemos WhatsApp. Y según un reciente estudio publicado por el cirujano Kenneth K. Hansrash, con una inclinación de 60 grados, ejerce sobre tus cervicales una fuerza de 27 kilos. Empecé a fijarme en la postura al ver a muchos jóvenes entrando en mi consulta con dolor de cuello y espalda, explicó en un correo electrónico el autor, jefe de medicina cervical en un hospital neoyorquino. Su estudio recoge los diversos grados de inclinación de cabeza y cuello con un peso medio de 6 kilos al centro de masa, situado a 15 centímetros de lo alto de la cabeza, tras contratar a unos ingenieros que desarrollasen un software. Se realizaron los cálculos en newtons y luego los convirtieron a medidas de peso más comprensibles para el gran público. Siempre hablando de adultos, las cifras van desde los 12 kilos a 15 grados de inclinación hasta los 27 kilos a los 60 grados, pasando por los 30 grados los 18 kilos y los 45 grados 22 kilos. La gente se pasa al día una media de entre 2 y 4 horas con la cabeza inclinada leyendo y escribiendo en sus smartphones y dispositivos, acumulando esto unos 700 a 1400 horas al año con estrés excesivo en las vértebras cervicales. Esto provoca la pérdida de la curvatura natural e incrementa el estrés en las cervicales y puede llevar a un desgaste prematuro, degeneración y posible cirugía. ¿Cómo la ves? Está interesante lo que genera el WhatsApp. Primero nos ataca con sus palomitas azules y ahora me voy a quedar chueco. Poca madre, ¿no? Sí. Bueno, nada más haciendo un énfasis poquito pequeño. Bueno, mencionar sobre la pelea de Mayweather y Pacquiao. Bueno, ahorita está llegando en la bolsa de 270 millones de dólares para cada uno de la oferta de la pelea. Hay que ver qué se plantea, porque lo vimos al señor Pacquiao enfrentándose con Ali Jerry en una muy dura contienda. Entonces, yo creo que el día de mañana Johnny nos hablará de la pelea. Seguramente. Y bueno, Nacer, para hacer el énfasis sobre la pelea de... Bueno, lo que se espera sobre Mayweather y Pacquiao, que pues ya son 270 millones de dólares. O sea, un 50% para cada uno. Entonces, hay que ver cómo se pondrá esa pelea, ¿no? El regreso de Manny Pacman Pacquiao. Pacman Pacquiao. Pues sí, vamos a ver. Vamos a ver si lo logran. No sé. Y bueno, y otra nota es así como que me resaltó cuando la estaba leyendo, era que en Estrasburgo una militante del grupo feminista se manifestó el día de ayer con el pecho descubierto en el altar de la catedral de Estrasburgo al noreste de Francia, y en la protesta fue por la visita del Papa Francisco, en la cual ella decía, o se escribió en el cuerpo, que el Papa no es un político y que Europa era antilaica. Pues ahí está, no sé por qué tienen la intención de estar mostrando los senos cuando se quieren manifestar, pues bueno, muy su rollo, ¿no? Yo no sé cómo sea la señorita, pero nadie le puso atención, ni la detuvieron. Debemos de echarle un ojo, ni ¿no? le sacaron fotos. Debemos de echarle un ojo. Pasando a otras pendejajadas, fíjense que ayer se armó un verdadero despapalle en Estados Unidos, allá en Miami. Unas 61 personas fueron arrestadas en una noche de incidentes violentos en San Luis, en Estados Unidos, tras la decisión de un jurado de no presentar cargos contra un policía blanco por la muerte de un adolescente negro desarmado. ¿Se acuerdan? Es el caso Ferguson. Hace unos meses, un policía blanco parece ser que mata a un adolescente negro. Recordando que ese caso, el adolescente, pues era un muchacho de 16 años, pero medía 2 metros, pesaba 120 kilos. O sea, ya tenía toda la pinta de un hombre. Y parecía venir en un estado de intoxicación y parecía traer algo así como lo que a lo lejos se veía como un arma, y entonces se acercaba al grupo de policías, así se veía en el video, se acercó al grupo de policías con algo en la mano que parecía ser una pistola. Los policías le indican que aborte, ¿no? Que se rinda, que deje la pistola, que se enque. No lo hace y pues le disparan. El problema es que cuando ya van a verlo, pues lo mataron, y bueno, eso no es tanto porque en sus procedimientos está hasta como permitido, pero van a ver que está muerto y que no tenía pistola. Y bueno, regresando a la tensión racial que en Estados Unidos, ¿no? Ahí los negros contra los blancos, los latinos contra todos contra todos. Entonces, pues un juez decidió no proceder contra el policía, y pues esto ha hecho que la gente se encabrone. Pues es que la comunidad afroamericana en Estados Unidos pues ya llega años que lleva como esa lucha, ¿no? Con la ahora sí que por decir así, la raza blanca de Estados Unidos. Siempre hay estos choques. Entonces imagínate, un policía le dispara a un muchacho negro que no tenía un arma. O sea, no había por qué dispararle. Entonces sí, se hace la locura. Es como a nuestros hermanos inmigrantes los balacean en la frontera, ¿no? O sea, ni siquiera dando un paso ya hay muchos heridos. Entonces yo creo que esos son temas muy delicados, ¿no? Son temas delicados. El problema es que se incendiaron cosas, se incendiaron casas, se incendiaron 2 patrullas, se dañaron otras 2, hubo policías heridos. Así como aquí, pero allá también. Para que vean que allá también se cuecen habas. Pero sí. Bueno, la diferencia es que allá sí tenemos 61 detenidos. Vamos a ver qué procede, ¿no? Sí, y también digo, hablando del juez, pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas y ver cómo medirlo, porque pues la situación social también en esa parte pues no está muy de acorde a la decisión que tuvo, ¿no? O sea, no puede regresar ese policía otra vez a tener un arma, ¿están de acuerdo? O sea, no pues lo puedes meter a la cárcel porque a lo mejor está en su función o tipo pues sí, bueno, es que el policía está alegando que fue en cumplimiento de su deber, ¿no? Para proteger su vida. Pero sí lo limitas un poco, ¿no? De ciertas cosas, para que igual la gente no sienta que fue en pro de los blancos y en contra de los negros. Creo que ese también fue sí, un bueno, tema muy delicado. Yo creo que delicado. Lo primero sería despolitizar, ¿no? El hecho de que es blancos contra negros. Sí, no, claro. O sea, era un joven de 18 años que parecía estar en un estado de ebriedad. Él se le estaba buscando, no recuerdo si por haber robado una tienda, me parece, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, ahí queda. Vamos a pasar a un tema un poco más político. ¿Se acuerdan que el día de ayer anunciamos que Barack Obama había destituido a su jefe de seguridad, al director del Pentágono? Pues parece que es una mujer la fuerte candidata para sustituirlo, ¿no? Michelle Flournery es una figura que se está poniendo muy fuerte, está siendo una seria candidata para suceder al secretario de Defensa Charles Hagel, quien renunció ayer, como ya anunciábamos. Flourney fue jefa de política del Pentágono durante 3 años en el primer periodo presidencial de Obama, de 2009 a 2012, y de concretarse las especulaciones que circulan en círculos políticos y medios de prensa americanos, sería la primera mujer en dirigir el Pentágono. Los posibles aspirantes, es jefa del Center of For a New American Security, un grupo de estudios que ella misma fundó. Entre los nombres que barajan también aparece Robert Bork, el número 2 del Departamento de Defensa, Ashton Carter, ex vicesecretario del Pentágono, y el senador Jack Reed, aunque su portavoz dijo este lunes que no estaría interesado en aceptar la eventual propuesta. Hagel dejará el cargo bajo presión, comentó el diario The Washington Post, al señalar que la noticia no resulta una sorpresa total, pero es una de las sacudidas más significativas de la administración de Obama. Está chido esto. Me suena bien. Digo, me da miedo tener una mujer cerca del ejército. Me da miedo. Como que una mujer. Bueno, respeto, ¿no? Bueno, una persona de... ¿Qué pasó? ¿No estás diciendo que no hay que politizar blancos? No, perdón. No, me da miedo, imagínate. ¿Se enoja con su marido y le lleva el ejército? No. Sí, si afuera de mi casa me agarran a cantorazos. Pues sí. Desde la fiesta de Aragón me empiezan a aventar las mochilas, misterio, los cuadernos y todo. Pues no digas eso, perdón. Saludos. Ah, sí, un saludo a Katia Archunde y a su novio, que sean muy felices. Bueno, regresemos al guión, por favor. No nos desviemos en tus problemas maritales. Cualquier sucesor tendría que pasar por un proceso de confirmación en el Senado, en el cual el legislador republicano John McCain, quien lidera el Comité de Servicios Armados, podría resultar una piedrita en el zapato. McCain es uno de los más acérrimos críticos del gabinete demócrata y le hizo preguntas difíciles a Hagel durante su proceso de confirmación en enero de 2013, recordó el Washington Post. Al anunciar la renuncia de Hagel desde la Casa Blanca, Obama expresó que este no ha sido una decisión fácil, pero a la vez indicó que es el momento para que el funcionario único republicano en su equipo deje el cargo. La partida de Hagel es el primer cambio de Obama después de la derrota demócrata en los comicios de medio término del 4 de noviembre, en las cuales los republicanos se alzaron con el dominio en ambas cámaras del Congreso. Pues como comentábamos ayer, ¿no? Es más como un golpe de autoridad contra los republicanos que le ganaron en las elecciones. Y mediar las cosas, tratarlo de tranquilizar, ¿no? Y... pues a ver cómo los ajustes que se vienen, está interesante. ¿No será que los ajustes en el gabinete de Estados Unidos afecten la política global? ¿Quién sabe? Yo, decía ayer, antier un periodista decía que a falta de información, la especulación. Yo no sé, me suena un poquito de ruido la situación en México de la reestructuración social y la reestructuración gringa, ¿no? Y va muy de la mano, digo, obviamente son cosas muy diferentes, pero sí, como que ya sabes teorías especulativas. Sí, especulativas, bueno. Digo, ya van tan como muy contemporáneas las dos, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede con el tiempo. Vamos a azuzar el fuego diciendo que México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pues a ver cómo nos va con este nuevo cambio de política americano. Se viene muy rudo. ¿Sabes que ha llegado el tiempo de los saludos? Los saludos. Bueno, vamos a mandar un saludo a Edgar García Córdoba, que nos ha estado tuiteando desde la mañana, desde antes de empezar el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. También un saludote a Sofía, que nos escucha desde FES Aragón. A Johnny Campos, que no estuvo con nosotros, que le mandamos anteriormente. También un saludo muy grande a toda la comunidad de estudiantes que nos escuchan de diferentes facultades, diferentes escuelas. También quiero mandarle un saludo a Melissa, espero que ahora sí esté escuchando los saludos. Carajo, y usted, señor. Tampoco vamos a estar mandando saludos. Cada que podamos. Y bueno, un saludo también para esta Sandy, igual que me ha pedido saludos desde toda la semana. Y bueno, ya hicimos el saludo a la comunidad de Twitter, que también nos retuiteó y nos estuvo ahí atento. Muchas gracias. Pues bueno, no queda más que agregar que nos pueden seguir en el Facebook de Palabras Claras. O pueden seguir a la estación en el Punto Crítico Radio en Facebook. También nos pueden seguir en TuneIn. Agarran su cuenta, nos pueden escuchar y le dan me gusta. ¿Tu Twitter? Ahí me encuentran como @VillaTV y en Facebook como Alejandro Art Villa B. Yo soy @DirCorral y bueno, nos despedimos de Palabras Claras del día de hoy. Muchísimas gracias y pues chao. Hasta luego.